lo que hoy habla fundamentalmente son de compuestos químicos contaminantes ambientales que afectan al equilibrio hormonal. El nombre que se ha traducido en inglés es endocrine disruptor, pues disruptores endocrinos. La sociedad médica y el principio de precaución. Bien, el contenido es este. En primer lugar, cáncer. ¿De acuerdo? Ya que soy clínico y hablé tanto de cáncer de mama, pues las malas noticias, ¿no? Las cosas en cáncer van mal. Y en aquellos sitios donde tenemos a todos contados, van muy mal. Registros del cáncer provinciales, hay en Granada, en Murcia, en Zaragoza, en Navarra, en el País Vasco y en Asturias. No hay más. Y están funcionando desde el año 84 y no se le escapa ni uno. Carmen Martínez, que montó una oncóloga de Madrid formada en Barcelona, montó el registro provincial de Granada en el año 82 y desde entonces empezó a generar datos provinciales. Tiene 12 personas que no se le escapa ni un solo caso. Y entonces dan datos fiables y se ha convertido, junto con Murcia, en los dos registros más al sur de Europa que dan números. Y según los datos del registro del cáncer de Granada, cáncer aumenta su incidencia al 2,3% anual en hombres desde el año 83 en mujeres y al 1,7% anual en hombres desde el año 84. Y no hay ninguna noticia de que esto vaya a cambiar. Hay cosas que todos los clínicos tienen que conocer, ¿no? Yo creo que todos lo conocéis. Si están hospedados en varios webs, tiene 70 megas, antes eso era una barbaridad, pero ya no es, que es un trabajo que hace el director del Instituto de Epidemiología del Cáncer, en el Carlos III, Gonzalo López Abén, un gallego que ha hecho cosas, unas aportaciones muy interesantes. Aquí unos trabajos maravillosos recientes de mortalidad por cáncer y la proximidad de las centrales nucleares y las zonas de residuos de desechos en España. Pues esto es sus mapas famosísimos de mortalidad por cáncer, incidencia y mortalidad por cáncer por las diferentes localizaciones por municipios. En el año 2007, hasta el año 2007 todo se había presentado por provincias y quedaba todo muy disimulado y difuminado. Cuando se hacen los ajustes por municipio, veis cosas como esta, ¿no? Si el exceso de mortalidad va en rojo y la media nacional está en amarillo y menos de la media está en verde, pues cuando uno ve cáncer gástrico empieza a pensarse qué está pasando en Castilla la Vieja, ¿no? O ahora no, ahora se llama Castilla León, ¿no? Castilla León. Y esto es muy bueno, como es buena epidemiología, para generar hipótesis. ¿Sí? Esto es muy bueno. ¿Me quedo aquí? Sí. Yo me mudo mucho. Sí. Por vía oral. Por vía. Sí. Esto es muy bueno para generar hipótesis, porque ayuda a pensar si todos somos genéticamente muy homogéneos y no hay tanta diferencia entre los castellano-leoneses y los andaluces, qué es lo que está pasando en Castilla y León. La hipótesis que genera esta incidencia en mortalidad por cáncer gástrico es, ¿alguien tiene una idea? Los ahumados. ¿No? El meter los chorizos en la chimenea y secar los chorizos y los salchichones con el humo y comer ahumado durante toda la vida. Hay otra más sobre arsénico como contaminante en las tierras de Castilla. A mí siempre, se lo digo a Gonzalo, no me gusta nada esto, ¿no? A ver si sale, que esto sea la denominación de origen de La Mancha, que esto sea Ribera, Duero y Toro, que esto sea el Albariño y que esto sea La Rioja y esto el Penedés. Dice, esto es el vino tinto, esto no son los ahumados, esto es el vino tinto. Bueno, para que cada uno tiene su hipótesis y que empiecen a explorarla, ¿no? Excepto los vinos blancos estos del sur y el Jerez y otras cosas, los demás, esto es un mapa de las denominaciones de origen. Pero no, ellos dicen que son los ahumados. En el caso de cánceres químicos, acordaros, cáncer químico, el primero de todo, antes que pulmón, es vejiga, cuando los alemanes en la industria de colorantes detectan un exceso de incidencia de cáncer de vejiga entre los trabajadores de la industria, ya en el siglo XIX, pues cáncer químico es el típico que le ha sacado los colores siempre a la Junta de Andalucía, ¿no? ¿Qué pasa en Huelva, Sevilla y Cádiz, en el Ejido y Níjar y en Cartagena, ¿no?, para que tengan ese exceso de incidencia? Que si fuman, bueno, fuman todos, no, los asturianos no fuman menos, pero genera hipótesis, genera preguntas sobre qué es lo que está pasando. Bien, sobre el que nos interesa a nosotros, que es cáncer de mama, los mapas no lo he traído porque ni siquiera es significativo. Tengo otra presentación donde viene, pero no se sabe. Hay algo más en Madrid y Barcelona. Parecería que está relacionado algo con el desarrollo, pero en realidad la distribución es muy homogénea en toda España. Y los datos de incidencia de cáncer, pues indican que para las cifras de los países desarrollados, Francia, Inglaterra, Finlandia, España se ha puesto las pilas y va corriendo que se las pela para alcanzar Europa. En Granada, cáncer de mama aumenta su incidencia al 2,7% anual, que es una barbaridad. Algo que aumenta al 3% anual desde el año 84 es un problema de salud pública. Bien. Y para vosotros que sois radiólogos, a ver si está por aquí. No. Para vosotros que sois radiólogos, traigo una diapositiva. Perdonad que está en la otra, es que traigo dos presentaciones por si alguna es de máximo interés para el público. A ver. Un segundo nada más. Para radiólogo. No es la mamografía. En morado, el efecto de la campaña de detección mamográfica establecida en Andalucía a partir de los 50 años, acordaros que empezó antes, pero a partir de los 50 años, y su efecto en el aumento del cáncer de mama y los diagnósticos. 13,7% entre el 97 y el 2001. Bien, siempre que se le dice que aumenta cáncer de mama, los radiólogos dicen, no, eso es porque hemos salido a la calle a hacerle mamografía a todo el mundo. Pero esto es para el rango 50-64, que son para los que se beneficiaron de la mamografía. Aquellos que no se han diagnosticado de las campañas de mamografía de despistaje, que son por debajo de 49 años, aumenta el cáncer de mama en Granada al 4,5% anual. Esto es una barbaridad. Cuando yo acabé en el año 77 y empecé residente allí en oncología, cáncer de mama era una cosa de las mujeres mayores del medio rural que tenían una pupa, que nunca habían ido al médico, no fueran a decirle que era mala. Bueno, y ya la mama estaba allí acorazada. Y ahora, pues mamas de 35, de 38, de 40 años que nunca antes habíamos visto. Pues bien, esos cánceres de mama aumentan al 4,5% en Granada desde el año 85. Al 5%. Aumenta también los de más de 75 años, es muy estable para los de 65-74, y el efecto paradójico de la mamografía. Bien, bien, volvemos a nuestra presentación, ¿no? ¿Está aquí? Un segundo. Es que esa no está aquí. Pues visto esto, era lo que quería contaros. En el año... Bien. Empezamos con la hipótesis de cáncer de mama. Había un enorme puzzle que era miles de piezas que hablan de factores de riesgo para cáncer de mama que todos conocéis, la edad, por supuesto, la menarquia temprana, la menopausia tardía, el sobrepeso, la falta de ejercicio físico, la edad al primer embarazo, la dieta, la enfermedad benigna de la mama, la radiación ionizante, y sobre este puzzle decidimos que como había muchas de esas piezas asociadas con estrógenos, pues estrógenos, periodo de exposición del tejido mamario a los estrógenos endógenos o a los estrógenos exógenos, pudiera ser un factor de cáncer de mama. Y de hecho, lo que estaba de moda, y estoy hablando del año 96, era unos estudios que se habían hecho por todo el mundo que trataban de asociar el DDT, a quien no le suene, el DDT es un pesticida de los años 40, con el cáncer de mama. Había un estudio de Mary Wolf, que sigue haciendo muchas cosas, en Manhattan, donde medía de una manera prospectiva sobre muestras de suero guardadas los niveles de DDT en sangre y en su serie se asociaba con el riesgo de cáncer de mama. Eso levantó muchísimo revuelo, se hicieron más de 40 estudios sobre pesticidas, uno estudiaba los PCBs, el otro el isaclorobenceno, el otro el DDT, pesticidas orgánicos colorados persistentes, y trataban de asociarlo con cáncer de mama. Tanto que en el año 93 se publicó ese editorial en el Journal National Cancer Institute que respondía pues, a la inquietud que se había creado entre los hippies, ¿os acordáis?, con Rachel Carson y La primavera silenciosa. A quien no le suene, había un libro clásico, muy clásico, que era Rachel Carson, había escrito que por fin el campo no tenía pajaritos y no había pájaros en la primavera, porque habían muerto todos los insectos por culpa de los pesticidas y el ciclo natural pues estaba fracasando. Pues bien, el editorial del Journal National Cancer Institute decía que si la epidemia de cáncer de mama no iba a ser la cosecha de harvest, la cosecha de la primavera silenciosa. Y todo esto tenía un romanticismo y una cosa, y la mitad de los estudios no eran concluyentes. DDT rara vez se asocia con cáncer de mama. La mayor parte de sus estudios no eran prospectivos, era en el momento de diagnóstico le sacaba un poquito de sangre al paciente, ibas con un químico, te medía el DDT o sus metabolitos e intentaba asociar el día del diagnóstico con la historia expositiva previa y el riesgo de cáncer de mama. Es decir, trabajos de un planteamiento muy, muy pobre y rara vez asociado. Bien, nosotros hicimos nuestro estudio de cáncer de mama, nos lanzamos en el año 96, reclutamos 300 enfermas de cáncer de mama recién diagnosticadas y 450 controles apareados de la provincia de Granada. Le sacamos sangre, nos quedamos con un pedacito de la mama y le hicimos la encuesta. Lo metimos todo en el cóctel, el epidemiólogo hizo la estadística y nos salió que el mayor riesgo de cáncer de mama en la provincia de Granada, mirad que nosotros ya éramos poco populares, era estudios universitarios. Imagínate el rector que le diga a bombo y platillo que lo peor para el cáncer de mama es ir a la universidad. Y decíamos, todo el mundo sabe que la Universidad de Granada no es buena, pero que encima de cáncer ya es una cosa. Y cuando vas a explicarlo, te dice el epidemiólogo, no, no, es que te han salido en tu serie tres factores de protección muy fuertes, que son tener el primer hijo antes de los 19 años, tener más de 5 hijos y acumular 34 meses de lactancia. Está claro que quien hace el MIR no puede tener el primer hijo a los 19 años, ni acumular 36 meses de lactancia, como está en el mercado laboral, te va 36 meses a dar el pecho, bueno, y tener 5 hijos antes de entre los 19 y los 24 años. Entonces, el fenotipo universitario identificaba claramente la persona de riesgo, no tenía ningún factor de protección. Si fuera así, tan sencillo como esto, pues ya está claro, las mujeres tienen la culpa. Han abandonado su rol de paridoras tempranas y entonces ya esto es el castigo del cielo, ¿no? Dios te ha castigado porque, bueno, pues las cosas eran más difíciles o eran más complicadas, fundamentalmente por una cosa, porque cuando nos poníamos a analizar, fijaros qué cosa, ¿cuál era? Bueno, os tengo que contar una cosa. El segundo factor era los antecedentes familiares. Y el tercero, con esas historias, ¿no? De ovario, mama, en primera, segunda generación, las primas. Y el tercero era nuestra hipótesis de trabajo. Nosotros le cogíamos a los pacientes un pedacito de grasa. Estamos hablando del año 96, no es como ahora, ¿no? Que allí se pelean 15 laboratorios por tener un pedacito del tumor para hacerle 20 marcadores. Estamos en el 96, que una mastectomía o una cuadrantectomía pues era suficientemente abundante para que hubiera grasa para todo el mundo. Nos daban un pedacito de grasa, se machacaba y se hacía un sistema de cromatografía de separación de componentes, desarrollado por los químicos, y lo que hacían era, fijaros, limpiar la grasa de estrógenos endógenos. Con el resto, es decir, lo muy lipofílico, lo muy sucio, lo muy de porquería ambiental, fundamentalmente órganos clorados, se aislaba y se hacía un test biológico de estrogenicidad. De tal manera que a cada paciente se le daba un grado de estrogenicidad debida a la porquería bioacumulada en su tejido mamario. Y afortunadamente eso dio un factor de riesgo significativo, si no, no habríamos tenido paper, ¿no? No tendríamos que decir nada, que en el caso, fijaros, de las posmenopáusicas por debajo de 28 de body mass index, es decir, las no gorditas, ese factor de riesgo era de casi el 6. Es decir, un 500% de incremento del riesgo las mujeres no obesas, no sobrepeso, postmenopáusica, con la mama llena de porquería. Y dijimos, eso puede ser uno de los factores más importantes de cáncer de mama, puesto que es prevenible. Es la exposición química medioambiental de compuestos químicos lipofílicos acumulados en el tejido mamario, se asocia enormemente con el riesgo y se convierte en el segundo riesgo más importante después de los estudios universitarios, por encima de la familia, de los antecedentes familiares. ¿Bien? Y ya nuestra hipótesis está bien. Pero seguimos trabajando con las series, como tú sabes que estas series dan para muchos, muchos papers y muchas cosas, y empezamos a ver quién era la persona que menos carga estrogénica tenía. A ver si alguien se acuerda. Quien menos carga estrogénica tiene es quien ha empezado a parir pronto, quien ha parido mucho y quien ha dado mucho el pecho. La hipótesis que todos los libros de texto manejan en el efecto protector de cáncer de mama de la, el embarazo temprano, antes de los 19 años, la hizo nuestro amigo José Russo, que ya se ha jubilado en Pensilvania, que dice, la transformación, me lo he aprendido de memoria, la transformación temprana de los acinis, acinis terminales, del no sé cuánto mamario, del but mamario, los hace resistentes a la carcinogénesis. Y todo el mundo repite eso una vez y otra vez y otra vez. Y nosotros decimos, bueno, pues será eso. Pero fundamentalmente hay una cosa. Si empiezas a parir pronto, si pares mucho y si das lactancia, tu mama se queda limpia como una patena, como dicen ahí en Granada, ¿no? Limpia como una patena. Y tu riesgo de cáncer de mama se va al suelo, como se fue el de tu abuela. Porque te libera. Y cuando empiezas a plantear eso, sale el primero y dice, pero esto se lo está comiendo alguien. Claro, el hijo. Y te dicen los toxicólogos clásicos. El primer hijo, el primogénito, yo siempre digo, yo soy el quinto. El primogénito se come el 65% de la porquería que la madre ha acumulado. La madre se libera del 65% de todo lo acumulable con el primogénito. El segundo ya se lleva menos. Y si el primogénito es con 32 años, se lleva 32 años de porquería. Bueno, pues esa es la hipótesis. Entonces decimos, pero esto es una locura. Cuanto más estás acumulando, más aumenta tu riesgo. Si no te pares, se va acumulando como en los machos toda tu vida. Si de pronto pares, se lo cedes todo. Y mejor, si empiezas a parir pronto y lo haces mucho y da mucho el pecho, al final tu mama, en nuestras estadísticas salía perfecto, que la mejor, hay una relación perfecta entre organoclorados y edad, a no ser que paras, porque pegas un bajón y empiezas a acumularse otra vez. Y si pares otra vez, otro escalón de caída, ¿no? Es decir, que la mejor manera de evitar el riesgo de la carcinogénesis local que pudieran tener contaminantes hormonalmente activos es parir pronto, parir mucho y dar muchos meses de lactancia. Y así se publicó y dijimos, bueno, tenemos esta explicación para el efecto protector del embarazo temprano. Esto es lo que quería decir. Ahora ya pusimos tabaco, estaba en riesgo, a estudio, no sabemos si tabaco es un riesgo de cáncer de mama o si en esta serie del año 96 tabaco es como estudio universitario. En el medio rural de Granada no fumaba nadie, ya fuma todo el mundo, todas las mujeres, pero en el año 90 no fumaba nadie. Tabaco era un símbolo de independencia y de mujer libre, ¿no? Estudios, clase social, dieta, obesidad, y ya ponemos la exposición química ambiental. Bien, la idea era, tendríamos el maravilloso paper si nos hubiera salido que el DDT era un factor de riesgo, porque era lo que decía Mary Wall. Bueno, como el tejido mamario que teníamos era abundante y está guardado en el sótano, en el biobanco, a cada vez que encontramos a alguien en toda Europa que tiene una buena técnica para detectar algo, hacemos un trato con él y le damos nuestro tejido mamario. Y la media de compuestos químicos en el tejido mamario de los casos y de los controles es, de las mamas de Granada es, 17 pesticidas organoclorados, 37 bifenilos policlorados, 10 PCBs hidroxilados y dioxina, 15 dioxina y furano, 8 bifenilos polibromados, 11 ésteres de PBBs, que nos está desde el año 2004 dando paper semestrales. Todos los semestres hacemos un paper, que es, ¿cómo va la corte? ¿Sabéis lo que he hecho yo? Como esto ya había que presentarlo, me lo dieron una vez todos los resultados de las 300 y 450 de las 750 pacientes para todos estos compuestos, el listado en papel continuo de impresora. Y más de una vez he ido a una reunión de estas de Europa y he cogido el papel y de pronto lo he tirado así, el papel ese, digo, y uno de estos es el culpable de cáncer de mama. Un compuesto químico. Porque es tan naif, tan increíble, tan terriblemente zoquete pensar que uno de esos compuestos químicos es el causante de cáncer de mama, que eso es como casarse con los toxicólogos, ¿no? Esos que todavía siguen pensando en el mercurio, el plomo, que le ponen nombre a las enfermedades, el saturnismo, el azogue, y le dice, tío, eso ya pasó. Eso era cuando la gente se metía en una mina de mercurio y estaba todo el día nadando en mercurio, entonces se le iba al cerebro, o el otro del plomo y se intoxicaba por plomo. Ahora estas enfermedades son múltiples compuestos químicos no profesionalmente expuestos toda la población. Y del cóctel, incremento de enfermedad. ¿Cuál? Adivina. Y esa es la nueva hipótesis. Es decir, podríamos acabar aquí la conferencia. Lo que hemos descubierto en estos años es que cuando ya nos cansamos de estudiar las madres, el más tonto dijo, ¿y por qué no reducimos? Nuestra hipótesis era mala, ¿no? Porque estudiábamos la exposición el día del diagnóstico. Defendíamos que la exposición del día del diagnóstico, aunque la enfermedad tuviera 8 años de antigüedad, estaba relacionada con la exposición previa, porque como son bioacumulables y persistentes, decimos, medimos el DDT hoy, pero esto ya estaba aquí hace 10 años. Entonces eso cuela, ¿no? El editor te lo compra porque los persistentes pueden haber estado allí mucho tiempo. Pero es ingenuo pensar que la medida de la exposición el día que diagnostica la enfermedad pudiera ser buena para referir la exposición en los meses anteriores a que se originara la enfermedad. Que puede ser, pues, mama, ¿cuántos? ¿7? ¿15? ¿2? No sabemos. ¿Cuándo se originó la transformación maligna de la célula loca para que empezara el tumor mamario? ¿3 años antes? ¿5? Uno depende, cada uno tiene su apuesta, ¿no? Bien, el caso es que en un momento determinado decidimos, no lo voy a contar porque está en otra representación, decimos, entonces, ¿quién es el que se expone más a los estrógenos? Y dijimos, el recién nacido, porque no tiene más que 9 meses. ¿Cuál es el mayor, una de las grandes sospechas? A ver si alguien cae. Una enfermedad diagnosticada al nacimiento cuya etiología tiene la sospecha de exposición estrogénica. Criptorquidia. Si no naces de nalgas, si nace a término y no tiene los testículos en la bolsa, una de las hipótesis es exposición estrogénica inadecuada del feto durante el embarazo. Nos metimos en criptorquidia. Reclutamos nuestra cohorte de 706 niños nacidos hasta que tuvimos 51 criptorquídicos. Nos quedamos con las placentas, medimos los contaminantes de las placentas y de nuevo, bingo. Las placentas más estrogénicas, debido a la porquería medioambiental, suponían hasta un 4 de OR o un 300% de incremento del riesgo de criptorquidia y o hipospadias. Después lo veremos, ¿no? Es decir, que por bestias que sean, por brutos que seamos en las hipótesis, funcionan y van encendiendo. Y yo digo siempre, si somos tan brutos, tan imperfectos en el desarrollo y de la hipótesis, para que realmente se asocie epidemiológicamente y estadísticamente, salga una P de 0,01, ¿cuánto tiene esto de responsabilidad en la carga de enfermedad? Dice, probablemente mucho más, porque se asocia. Bueno, sigo entonces. El que la exposición de todo el mundo, estamos hablando del año 96, ¿no?, era vulgar, pues empezó a popularizarse en los años 2000, y si os acordáis, esto es, no sé de qué año es, pero cuando todavía estaban de ministros los socialistas y estaba aquí doña Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente en España. Y una ONG, en este caso, ¿quiénes son? Los WWF, ¿no? ADENA. WWF decidió analizar la sangre de los ministros de Salud y de Medio Ambiente de la Unión Europea. Doña Cristina cedió la sangre, la analizaron y aquí está un listado, ¿no? Midieron 106 compuestos químicos. Cristina tenía 46 residuos. Le dieron su informe privado y ella, voluntariamente, citó a los periodistas en un hotel en Madrid y presentó ante la prensa su resultado. Tenía 46 residuos. Fijaros aquí. El 100% de los ministros, y como digo yo siempre, gente que no se le conoce ningún oficio, son ministros, ¿no?, de riesgo, ¿no?, son políticos, ¿no? El 100% de los políticos tienen 22 PCBs, tienen el metabolito mayoritario del DDT, el DDE, el 100% tiene hexaclorobenceno, el 100% tiene, ya empezamos, el bromado PBD-153. ¿Alguien ha oído hablar de los bromados? A ver, ¿desde cuándo no arde una discoteca? ¿Desde cuándo no arde una cuna? ¿Me acordáis, no? El gran riesgo de la madre o el padre fumador, que se le caía el cigarrillo sobre la cuna y se prendía hacia... y se quemaba el niño en 20 minutos. Ya nada arde. Ninguna ropa arde. La desgracia esta de la discoteca de Madrid. Se pisaron, murieron gente, tiraron una ventana. ¡No ardió nada! Esta sala ya no arde. Uno echa aquí, hace una hoguera aquí y no arde. Gracias a los bromados. Toda la tapicería, el textil, la madera, todo está tratado, la electrónica, con PBBs o PBDs, el bromo tiene tal afinidad. El bromo tiene tal afinidad por el oxígeno que cuando va a arder, el bromo se libera, atrapa las moléculas de oxígeno e impide la ignición de cualquier material. Un invento de Thomson del año 1991 que ha salvado millones de vidas. Problemilla. El flúor, el cloro, el bromo y el yodo son de la misma columna de los halógenos. Y lo mismo hay un tetracloro bisfenola, que es el DDT, que hay un tetrabromo bisfenola, que es lo más parecido. ¿Sabía qué se parece? ¿Alguien se acuerda de un tetrayodo con dos fenoles? A la hormona T4. ¿Ni acaso hecho podían haber inventado una molécula más parecida a la tirosina, que en lugar de cuatro yodos tiene cuatro bromos? ¿Os acordáis de la química? El fenol. No, pero el fenol, pero acuérdate, el fenol es así de chico. Son seis carbonos, un oxígeno y varios hidrógenos. Y viene el yodo de 127, que es una bola, es como las naves espaciales esas de la Guerra de las Galaxias. Cuatro yodos colgados en esa molécula tan pequeñita. Pues lo mismo, cuatro bromos, enorme, y hace unas moléculas completamente distintas. Tan distintas que son la clave del crecimiento, la clave del desarrollo de tu cerebro, la clave de que no seas tonto al nacer, la clave del pensamiento, todo. Bueno, pues los bromados, hay uno que hasta el propio catálogo industrial lo llama el T4-like, el que se parece a la T4. Ya están en la sangre de todo el mundo, ya están en el tejido adiposo de todas las mamas de Granada, esperando a que no pase nada. Y todos están agradecidos de que ya nada arde. Dice, pero ¿tú habías hecho el risa sesme, la evaluación de riego de los bromados? No, ahora empiezan a aparecer las consecuencias y todo el mundo sigue pensando en el DDT, que era un triclorado, sabiendo que está lo bromado. Bueno, pues que sepáis que el 100% de los ministros tienen bromado. Y ahora, ¿y esto? ¿A quién le suena PFOS y PFOA? A ver, os lo voy a contar. A ver si está por aquí. A ver. ¿Alguien ha ido al Corte Inglés a comprar una sartén que está en una mesa paralela a la de todas las sartenes que compramos los humanos, que vale 30 euros más y que se llama no PFOA, no PFOS? Pues si alguien ha estado en esta conferencia, se va corriendo y compra no PFOA. Y dice, ¿y qué será el PFOA? ¿Por qué abre una sartén que no tiene PFOA? Bueno, pues PFOA son polímeros, vale 30 euros más, pues tiene menos cosas, pero vale más. ¿Sí? Son polímeros perfluorados de cadenas infinitas que tienen una enorme capacidad antiadherente y que son el Tefal y el Oretex, enormemente aislantes. Y entonces nos traemos a Matthew Longnecker a Granada y nos dice Matthew Longnecker, el DDE, metabolito del DDT, tiene el honor de haber sido en los años 60 el compuesto más común en la sangre del americano medio y llegó a 34 microgramos por litro. Y nos dice, ya ha sido superado. El compuesto más frecuente entre la gente de la calle, de los contaminantes ambientales, son cadenas de 40 a 60 carbonos perfluoradas, que son pedacitos de PFOA y de PFOS. Y ahora, una vez que ya todo el mundo está expuesto, los epidemiólogos y los toxicólogos corriendo a ver cuál es el posible efecto que tiene esto en salud, que después lo vamos a ver. Pero ya está ocurriendo la exposición. Y como ha ocurrido la exposición, ya hay gente, aunque la administración no haya dicho nada, que ha puesto una alternativa en el mercado. El ideal de Granada, que es el periódico local, coleccionando puntos, te regala al final, para primavera, si compras no sé cuántos puntos, te regala unas sartenes que no tienen PFOS y PFOA. Y la gente no tiene ni idea, porque nadie le ha dado información de por qué son tan buenas, ¿no? Bien, os quería contaros antes. De estos pesticidas, volvemos otra vez a pesticidas, de pesticidas no vamos a hablar nada. En la presentación, la otra, si después queremos hablamos de pesticidas, pero es que es una cosa tan, tan antigua. Bueno, los pesticidas parecería que está todo bajo control, ¿no? El 60% de las verduras que consumen los europeos están limpias de residuos. El 36% tiene dosis de residuos dentro de la legalidad y solamente un 4% tiene alguno de los residuos por encima de la legalidad. Y teóricamente está todo bajo control. Después veremos. Cuando nosotros medimos esos compuestos persistentes, lo que hemos medido siempre en mamas son compuestos que ya están prohibidos. Están en el BOE del año 82, que el Ministerio de Sanidad se une a la prohibición previa del Ministerio de Agricultura del año 79, de la prohibición en todas sus aplicaciones. Y son DDT, toxafeno, estacloro, clordano, dieldrin, el isacloroxano, el lindano. Y ahí está todo el mundo, toda la historia de la exposición de los últimos 60 años, ¿no? Esto aparece en el mercado a partir de la Guerra Mundial, el 40-45, pues se aguanta hasta 40 años más, hasta el 85, como grandes pesticidas con el beneficio tan enorme para el cultivo. No solamente hay una fuente de exposición en la agricultura, la vemos después si queréis, sino que hay exposiciones tan cutres como esta, ¿no? ¿Acordáis esas postales que venden con anuncios de Nestlé y de Suchar, como son postales en los kioscos, anuncios de los años 50? ¿Sí? Hubo uno que aguantó en los kioscos 3 meses, que era este. Higiene y precaución, colonia con DDT, cruz verde, ahuyenta y elimina los insectos y combate la caspa. Entonces, si uno tiene unos niveles altos del DDT, no tiene que ni siquiera... Don't blame. No es que eche la culpa al agricultor, ve a tu madre y le dice, yo no echaría mi colonia cruz verde, que era tan buena para la caspa. Porque ha estado utilizado como aditivo en mil cosas, porque era buena, ¿no? Igual que ahora ocurre con el lindano, ¿no? Esto da lugar a que hay una enorme preocupación y que trabajos como los nuestros del año 2006 pusieran de manifiesto que el 100% de las mujeres que dan a luz en el Hospital Clínico de Granada tienen una mezcla surtida de DDT y sus metabolitos. A pesar de que no haya un uso ilegal, a pesar de que no haya ninguna trampa, sino simplemente la demostración de que la exposición transgeneracional es una realidad. A ver, año 2014, Palma de Mallorca. Todos los mallorquines, todos los niños tienen DDT, porque lo tienen los españoles, los catalanes, los vascos y los alemanes. Pues no hay por qué pensar que Mallorca es distinta. ¿De acuerdo? Si se hubiera medido, bueno, vemos que sí se ha medido, en Menorca se ha medido. Y la historia es la siguiente. La mayor fuente que nosotros denunciamos de exposición a un niño en el año 2014 al DDT no es ni la mantequilla, ni la vaca, ni la leche, ni no sé qué, ni la verdura. Es su madre. Porque es la hembra más vieja que más DDT ha acumulado y que más tiempo ha estado en contacto con el DDT. La transmisión madre-hijo es la mayor fuente de exposición a los compuestos orgánicos persistentes prohibidos por el BOE. Porque ya no están en la leche, difícilmente están en la mantequilla ni en los quesos. Están fundamentalmente en la placenta. Porque la madre durante el segundo trimestre, y vosotros lo sabéis mejor que yo, moviliza grasa, pone todo en marcha, aquello es un despelote, qué maravilla, qué de cosas le está dando, más todos sus residuos. ¿Alguien pensaba que con estas cosillas bioacumulables, con que saliera en el BOE en el 2000, en el año 84, ya se acababa el problema? Dicen, no, no. Esto tiene una cola enorme, enorme, enorme, hasta que al final se vaya a aclarar. El 99% de las placentas tienen DDT, el 98% tienen endosulfanes y, bueno, y los aldrines, pues, en el 25, en el 30%. Bien, este es el boletés que habíamos visto. Estos son los niveles de los PBBs, todas las mujeres de Granada, y no podemos decir como dicen los políticos, los granadinos y las granadinas, solamente los hemos medido mujeres, todas tienen en tejido adiposo un surtido completo de PBBs y PBDs. Fijaros si esto es curioso, que según dónde vengas, de qué nación vengas, de qué parte del mundo, tienes tu propio perfil, dependiendo de lo que ese país ha puesto en el mercado durante el último año. En España domina el PBB 153 y en Estados Unidos pues el 66 o el 47, dependiendo de qué es lo que se ha comercializado mejor en ese país. Los finlandeses tienen mucho metocicloro, prohibido y todo en España, pero porque se ha utilizado durante años para el tratamiento de la madera cortada. Los españoles tienen mucho endosulfán porque a los tomates les va muy bien. Todo lo que se ha puesto en el medio ambiente está en las placentas. Bien, entonces nos inventamos, supongo que se va a ver. Bueno, después se va. En un momento determinado nos interesamos, y aquí es donde da el cambio toda la conferencia. Habíamos hablado todo de compuestos persistentes, los compuestos perfluorados, los compuestos bromados, los compuestos clorados, acordaros los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Yo un día me enteré viendo, yo soy ese es el único que ve todavía a Jordi Hurtado. Me duermo, pero sigo viendo. Dicen que es un holograma, ¿no? Que ya sé, que murió hace años. Bueno, pues el otro día una de las preguntas que le hicieron un sabio, ¿cuántos kilos de astato hay en el mundo? Había como 150 gramos de astato. un elemento muy raro. Bueno, pues fuera del acetato, el flúor, cloro, bromo y yodo han sido el no a más para la industria. Porque hace productos cuando es flúor, cloro, bromo o yodo orgánico incorporado a fenoles y a moléculas complejas, tiene unas aplicaciones distintas. Toda la industria se ha basado en esos compuestos. Tiene un problema esos compuestos. Son de muy difícil metabolización. Se incrementan en la cadena trófica, lo que se llama la biomagnificación, y además tienden a acumularse en grasa. Si nosotros somos el gran depredador, pues todos esos compuestos van a más, a más, a más, a más. Y durante años no hemos entretenido. Es más, si alguien en el hospital de Mallorca quiere meterse en el tema, lo primero que hace es medir DDT. ¿Por qué están empeñados todo el mundo en medir DDT? Porque ya que tienes una población, quieres que el 100% tenga residuos, por lo menos tener números, y juegas a lo seguro. Te busca un laboratorio de la universidad que haga química fina y le da las muestras y el 100% salen con DDT. Pero bien, en un momento determinado nos dimos cuenta que había otra serie de sustancias con actividad tóxica que no estaban en el listado de los persistentes. Y el primero que voy a presentar son los eftalatos, ¿de acuerdo? Sonarán porque hay un decreto, una orden de la Unión Europea de la prohibición del uso de los eftalatos como ablandadores del plástico en biberones, no, en tetinas, en mordedores y en chupetes. Es un ablandador del plástico, lo hace flexible y hace unos cuantos años salió la prohibición de los eftalatos. Y se hizo aplicando el principio de precaución, que es, aunque no haya una evidencia de que esto sea malo para la gente, no podemos permitir que los niños en una edad tan temprana estén expuestos directamente. Bien, pues ya está, en la mayor parte de los envases, libre de talatos. Es posible, y vamos a hablar un poquito de plástico, identificar los plásticos. Antes no era posible, ahora para reciclado, dentro del triángulo de reciclado, le han colocado un número. Y hay que aprenderse el número. El 1 es el PET, el 2 es el polietileno, el 3 es el PVC, el 4 el polietileno de baja densidad, el 5 el polipropileno, el 6 el poliestireno y el 7 otros. A ver, hay que eliminar o hay que tratar de no usar otros que ni siquiera han tenido la delicadeza de ponerle el nombre, porque son fundamentalmente el policarbonato. Y hay que tratar de eliminar, no usar el 3. Y vamos a explicar por qué. Hay varios estudios sobre el uso de las botellas de plástico y la estrogenicidad del agua embotellada en plástico en el mercado alemán. ¿De acuerdo? El único que por el momento han tenido la valentía de publicarlo. Las aguas embotelladas en el mercado alemán en plástico, todas, son estrogénicas. Nosotros ya lo hemos hecho, el paper está preparado, se va a publicar en breve. Lo mismo ocurre con 32 marcas del mercado nacional. El PET, que es la materia prima con la que está hecha la botella, no es estrogénico. Lo hemos testado, nos lo han enviado de Petresa y no es estrogénico. El fabricante dispone, a ver si está por aquí, de más de 600 aditivos para mejorar las condiciones del PET. 600 aditivos. Esto puede tener hasta 600 compuestos no estructurales en la botella. El fabricante coge el PET y hace la botella. Y el que hace los gránulos de PET para hacer las botellas. El que hace las botellas a medida para el agua tal, puede utilizar aditivos que no son estructurales, que le dan características a la botella. El primero de todo, los filtros ultravioleta. Porque si pones una Coca-Cola en una botella de PET y le da el sol, al día siguiente estaría descompuesto. Entonces, tienen filtro ultravioleta. El segundo, el PET no es flexible. Y esto no puede pasar. Si tú compras PET y le haces así, se ha partido. Son acelerante, antiespuma, antidegradante, antioxidante, antiazonato, agentes de inflado, retardadores de la llama, plastificante, análogo del bisfenol, estabilizantes, UV filter. El plástico se ha convertido en un auténtico fuente inagotable. La Unión Europea en 2011 dice esto. A mí esto me fue tan patético, dice la Unión Europea. A ver, trata de explicarlo así. Los plásticos pueden estar diferentes, compuestos de diferentes capas, unidas entre sí por medio de adhesivos. Los materiales y objetos plásticos pueden también estar impresos o recubiertos por revestimientos orgánicos o inorgánicos. Tratan de explicar en una orden que si bien ellos pueden regular el plástico madre, de base no tienen conocimiento de los 600 aditivos que se pueden poner en el mercado o que puede utilizar un fabricante para hacer este plástico. Entonces pasan todos los plásticos a estar bajo sospecha. De hecho, la estrogenicidad del agua de los plásticos en botella probablemente sea debida a los talatos, a los flexibilizantes. Bueno, vamos a seguir porque el discurso va progresando. Estamos tan convencidos hace 6 años que la clave de los talatos, ¿recordaron? Prohibidos por la Unión Europea como flexibilizantes de los plásticos. Eran los plásticos y aparece la contraportada de la revista Environmental Health Perspective, una revista que tiene 7 de impacto, que es el número 1 en salud y medio ambiente, donde queremos publicar y apenas si podemos, con este anuncio que dice, sexy para ella, para el niño podría ser verdaderamente un veneno. Porque el mayor problema de los eftalatos es la cosmética. Te echan la colonia y sigue oliendo a las 8 de la mañana, sigue oliendo a las 8 de la tarde, gracias a su componente en eftalatos. Y además, la cosmética usa los parabenes, los filtros ultravioleta, un mundo enorme que hasta hace 2 años no era obligatorio declarar. Ahora ya es obligatorio declarar. Y ahora, tanto la colonia cara como la rica, como la pobre, tienen que declarar la composición en Europa. Pero la composición solamente descriptiva, cualitativa, no cuantitativa. Entonces aparecen los botes con una lista de 60 componentes. Y dice, bueno, ya podemos elegir. Si supiéramos química, podríamos elegir. No, se han reservado una palabra clave que se llama perfume, que es lo que le permite ser distinta y el secreto comercial. Que se lo declaran a la Unión Europea, pero no al comprador. Y que tiene otros 600 componentes. Es una locura. Porque la mitad de esos compuestos son persistentes. A ver si sale por aquí. Son bioacumulables y hay una sospecha de que tienen un efecto sobre la salud. Entonces, de nuevo, vas al Mercadona, ¿hay Mercadona aquí? Sí, vas al Mercadona y te encuentras todos los detergentes, todos los, ¿cómo se llaman? Los geles de baño, y al final dos botes blancos que valen, si todos valen 2,80, este vale 3,20, más caro, y es 0%. Y dice 0% parabenes, 0% colorantes, 0% eftalatos, 0% fenoxietanol. O este, 0% colorantes, este por lo menos ha tenido la delicadeza de poner los eftalatos con F, FT, ¿no? Porque este, mira, esto lo lee un andaluz, P-H-T-H-A-L-A. Un andaluz en la cuarta consonante dice, esto no es una palabra, esto no puede ser una palabra. 4 consonantes seguidas, esto no puede existir, ¿no? Es decir, sin que la administración haya tomado medidas. Hay fabricantes que ya te venden geles sin eftalatos y sin parabenes, porque toda la atención de toda la clase epidemiológica y todos los investigadores están centrados en la exposición humana a parabenes, a eftalatos, todos derivados de la cosmética. Dice, ¿pero qué están esperando estos? A decir que esto no puede ocurrir más. Y vamos a ver, ¿por qué decimos nosotros que esto ocurre? Mira, vamos para atrás. A raíz de esto, de nuestros niños con criptorquídeo y pospadia, pues hicimos una cohorte de machitos recién nacidos, 708. Con 708 teníamos ya 50 criptorquídeos, dijimos, aquí paramos. Y entonces había una cohorte preciosa de niños en Menorca, de Matías Torrent, y Valencia, Ribera del Ebro, que tenía experiencia por Flix, Sabadell, Guipúzcoa, nos unimos todos y decidimos hacer la cohorte de seguimiento INMA, la INMA, Infancia y Medio Ambiente. Tiene 3.500 madres seguidas durante ese embarazo y los niños de Granada tienen 11 años. Los de Menorca, que son los más viejos, tienen ya 14 años. Y Matías los mide, los pesa, los talla y le dedica un tiempo con los psicólogos, orinan en un bote, le coge uña y le coge pelo cada 2 años desde hace 14 años. Y nosotros hacemos lo mismo con nuestros niños de Granada y el resto lo mismo. La cohorte INMA está dando, ¿qué? 15 papers anuales de exposición humana. Ya no hace falta, como hace el ayuntamiento, ¿no? Poner un captador en la avenida del Paseo de Mallorca para ver cuál es la contaminación atmosférica. Nosotros tenemos 706 niños distribuidos por la provincia de Granada, que comen, beben y mean en un bote cada 2 años. Absolutamente todo lo que hay en el medio ambiente está en esos niños. Y medimos hidrocarburos aromáticos policíclicos en la orina, plomo en el pelo, mercurio en la orina, cotinina en la orina. Y además sabemos cómo van de peso, esos son factores de, son los niveles de posición, y además los psicólogos le hacen los test de entendimiento, de crecimiento, de todas las cosas que ellos saben hacer, de inteligencia, de todo lo que se hace. Bien, pues la cohorte está produciendo datos importantísimos sobre la exposición de los niños y sus consecuencias. Y en esos estudios, pues ya nos han sacado los colores varias veces. Hemos medido la exposición a los metabolitos de los talatos, como esto es muy complicado y que tiene que ser un laboratorio acreditado, nos lo ha hecho nuestra amiga, a ver dónde está por ahí, Antonia Calafat, de Mallorca, directora, agarraros, directora del laboratorio de análisis químico del CDC, del Center for Disease Control de Atlanta, se fue de becaria Fulbright. Yo coincidí con ella en el año 87, ella llegó un año después, y es la directora del instituto. Y viene aquí su familia, viene a mayor con días y otra. Y es lista como el hambre, química analítica y directora de todo el centro. Bueno, pues a Antonia se le mandaron todas las muestras, con todos los permisos, y nos ha ayudado a medir los metabolitos de los talatos. Estos son los porcentajes de muestras negativas. El 100% de los niños de Granada mean diariamente esta cantidad de ftalatos. Nos han sacado los colores por todo el mundo, son iguales que los de Polonia, no sé, de países de esos que nunca se sabe qué han hecho, ¿no? Estamos en el tope. Bueno, todo está descrito y ahora lo ha hecho también el ministerio por la encomienda de la implementación del convenio de Estocolmo y no lo han publicado nunca. Hemos visto de sesgo así los resultados una vez en Bruselas, pero no se llega a publicar, porque se nos cae el pelo de vergüenza de la cantidad de talatos que mean diariamente los niños españoles. Pues ya está hecho y publicado. Y es de la cohorte ISMA. Y ahora se está haciendo con las embarazadas de toda España. Y eso. Fundamentalmente, cosmética, plástico, agua embotellada, son las fuentes fundamentales. Hemos medido también, aquí están, los parabenes, tanto en placenta, aquí están, como los parabenes son contaminantes habituales en el cuerpo humano porque están en la mayor parte de las cosméticas. Nosotros tenemos que evitar los parabenes. Hay un montón de cosméticos que los lees que acaban en el último renglón diciendo metil, propil y butil parabén. Son los preservativos que se llaman. ¿Alguien se ha preguntado por qué va uno al chalet de Torrevieja en el mes de mayo? Se dejó un bote de gel en el mes de septiembre y llega en mayo del año siguiente y sigue incorrupto, porque todo se echa a perder por la presencia de metil, propil y butil parabén, que son los mejores preservativos de toda la cosmética. Pues metil, propil y butil parabén, que son estos, o los adilatos, son hormonalmente activos, mimetizan al estradiol, igual que le ocurre a los talatos, son antiandrogénicos y están en el 100% de las placentas de Granada y en el 100%, cuando hay cero, es que no hay ninguna muestra negativa, de la orina de los niños de 4 años y en el 100% de las embarazadas granadinas en el tercer trimestre. Digo granadinas porque lo hemos medido ahí. Si la exposición a cosméticos es una cosa habitual, corriente, está eliminándose continuamente por orina. Bueno, y de pronto cuando ya nos creíamos de verdad que la clave era los plásticos, después nos dijeron no, son los cosméticos. Nos enteramos por 3 informes de ONGs que la clave de los talatos son los textiles. Y entonces publican, acaba de salir el informe, seguro, tanto están los periódicos. Esto es lo que tiene en miligramos kilo, 57.129 miligramos, que son 57 gramos por kilo de suma de talatos. La camiseta t-shirt de Minnie Mouse del Corte Inglés Dios, dices, tío. Y esto cómo ocurre la exposición, cuando la lavas, cuando te la pones, cuando la atiendes. Y la de Mickey Mouse, esta es la de Minnie, la de Mickey Mouse, 101.000 en el Carrefour de Bruselas. Y entonces denuncia diciendo, pero ¿esto quién lo está controlando? Nadie. Y os voy a contar una cosa, porque me llama una gente rara de Madrid que tiene una sociedad que se llama Slow Fashion, igual que Slow Food, preocupados por la producción textil. Voy allí, yo cuento mi historia, y entonces empiezan a pasar mi información. Y me dicen, bueno, es que esto está la cosa complicada. A ver, os lo cuento desde el principio. Empezamos a hablar mal del PET e inmediatamente se moviliza, no ha pasado ya tres veces. Se moviliza la industria y tenemos un inside visit, que es, viene alguien experto, nosotros llamamos a un abogado, se sienta en la mesa y nosotros hablamos y yo hablo. Siempre que ha pasado eso, hemos tenido la sensación de que si ellos son los expertos, no vienen a ver lo que nosotros les podemos contar, sino a ver lo que nosotros sabemos de lo que ellos ya saben. A ver cuánto sabemos de lo que ellos saben. Bueno, pues vienen y nosotros siempre, sí, sí, por favor, vienen y nos dicen. Como usted sabe, el PET no es hormonalmente activo, decimos, no. En ninguno de nuestros tests ha salido que el PET, el treftalato, es hormonalmente activo. El problema son los aditivos. Y claro, estamos muy preocupados con el reciclado. Ponemos la oreja así, a ver qué cuente, qué se le escapa al hombre. Y dice, porque usted sabe que un tercio de las botellas de Europa, aproximadamente un tercio del envase de botella, se recicla en Oriente. No lo sabía, pero voy a estar sabiendo. Dice, y viene a Europa en forma de fibra para hilatura. ¿Cómo? ¿El PET viene? Dice, sí, el poliéster. Yo me quedé frío y dijo, ¿el poliéster es PET? Dice, claro, el nombre de el plástico estructurado en lámina es PET. Si viene en hilo, se llama poliéster. Es un invento de los ingleses de los años 40 o 50, cuando se quedan sin la India y sin Egipto. Se quedan sin algodón y hay que vestir a los pobres, pues desarrollan el poliéster, una fibra sintética que es PET, tereftalato, ¿vale? Entonces todo. Y dice, a ver, dice con el discurso, el problema es que los aditivos ya vienen incorporados a la fibra, no se le pueden añadir al hacer el tejido. Y digo, pregunto inocentemente, ¿y qué aditivos son? Dice, pues los bromados para que no ardan. Yo me acuerdo siempre de mi padre, que pobre, para descanse, fumaba, tenía la corbata llena de agujeros siempre, porque fumaba, se le caía una tranca de los cigarros y eso ya no ocurre, ya nada arde, ¿no? Los bromados para que no ardan, los PFOS y PFOA para que caiga una gota y haga uno así, y sean impermeables, la mitad de la ropa ya no moja, el cromo, cadmio, plomo, antimonio, mercurio, dependiendo del color que tenga, el cromo es rojo, el antimonio el amarillo, no sé cuánto. Los alquilfenoles para que planchen bien, los estalatos para que no se arruguen, el tributil estaño, prohibido en todo el mundo mundial porque es responsable de que los moluscos tengan pene, las hembras, prohibido, pero en Galicia, en todo sitio, porque ha acabado con los moluscos, y con los gasterópodos, con la Nucella lapidus, hay gente dedicada no más que a eso, al imposex, que es el pene de las hembras de los moluscos, porque se utilizaba en la pintura de los barcos y está prohibido en toda Europa, pues el TBT sigue siendo, parece un aditivo para que el sudorcillo del sobaco no huela tanto y no se descomponga. Y esto es la ropa que nos estamos vistiendo. Pues yo que mis trajes son siempre de dusting, pero que no han visto la lana por ningún sitio, ¿no? Y cuando cae lo leo y pone 50% poliéster, le digo yo al tipo, entonces estas chaquetas son tres botellas de Coca-Cola de 2 litros. Y me dice, más o menos. Digo, la madre que os parió. Y todo así, es un reciclado, porque había oído hablar del reciclado de que los peces comen vaca, o las vacas comen, eso era el escándalo, ¿no? Las vacas comen harinas de pescado, pero los peces comen vaca triturada. Y entonces dice, bueno, si hay contaminantes, estarán pasando allí, es horrible. Pero eso también es los plásticos y la hilatura y el textil y todo. Todo se va reciclando y cambia de proveedor. y la contaminación va subiendo y va subiendo, y nuestros niños de IMA mean de todo, mean estalatos, mean parabenes, mean filtros ultravioleta, perfecto. Todo esto, ¿veis todo esto? Tenemos papers de placentas y de tejido adiposo para todos estos productos. Ahora nos hemos metido en los metales. Aquí está, mira, este es el último. Una chica ha hecho las tesis con metales. Hemos buscado otro tipo que hace metales y está aquí. Este es de 2013. El 100% de las placentas de Granada tienen cadmio. El 98% tienen cromo. El 30% tienen mercurio y el 35% tienen plomo. Y dice el tipo que no hace el análisis, los valores son normales. Y digo, a ver, porque analista, ¿no? ¿Cómo va a ser normal es que el 30% de las placentas tengan plomo y mercurio? ¿Será que es lo habitual que tú pensabas encontrar por lo que dice la referencia mundial? Pero no tiene por qué haber mercurio en las placentas. No. Entonces, no son normales. El 30%. ¿Sabéis lo que ha pasado con mercurio? Entonces, estas placentas son del año 2001. En las que hemos recogido ahora, después de la implementación del el plomo en las gasolinas, hay 0%. Es decir, que en cuanto el Estado toma una medida radical, que es gasolina sin plomo, desaparece la contaminación y las placentas no tienen plomo. Bueno, entonces sigo con esto. ¿Habéis visto esto? Esta es. Mira, esta es la becaria. Este es no sé cuánto. Este es de la Comunidad de Madrid, epidemiólogo, presidente actual de la Sociedad Española de Epidemiología. No, pues de Sanidad Ambiental, la SESA. Este es el epidemiólogo de Cartagena. Los otros son de Barcelona. Se le ocurre, porque están preocupados, medir el mercurio en las diferentes variedades de atún y de pescado enlatado en España. Julio del 2013. Estos son los niveles de mercurio. Gran conclusión del paper publicado en Food Additives and Contaminants. El pescado enlatado en España no es apto para el consumo de niños ni de adolescentes. Los niveles de exposición superan a lo que es permisible y recomendable por la OMS. Se había dicho previamente con el pescado grande, con el pez espada en Valencia, y le había costado a los epidemiólogos decirlo. No te puedes imaginar, no podéis recomendar dos veces en semana emperador en Valencia, por muy bueno que sea el emperador y por muy bueno que sea para el cerebro del niño. Están llenos de mercurio. Y ahora lo dicen esto y llamo a Jesús, José Jesús Guille. Jesús, ¿qué tal el paper? Enhorabuena, qué pedazo de paper y qué compromiso. ¿Cuándo va a salir esto publicado? Dice, sí, ya vino El País a hacer el reportaje. ¿Y cuándo sale? Dice, me han llamado esta mañana y me han dicho, nunca. Dice, pero si tú un problema de salud pública. Tú no puedes seguir comiendo pescado. Y además, han hecho la disección completa, saben si son. Los peces que te meten en la lata tienen 10 años. Y pesan de 160 a 80 kilos, a 180 kilos, y llevan 10 años comiendo porquería, y tú sigues echando porquería, pues ¿qué va a tener la lata? Porquería. Y siguen todavía los nutricionistas y los catedráticos de nutrición, hablando de las maravillas del salmón y de las maravillas del pescado para el desarrollo infantil. Dice, pero tío, ¿será las características organolécticas de lo que era un salmón? A ver, no vayáis. A ver, tenéis que ver esto. Es que esta gente... Esto no es mío. Un segundo, ¿eh? No pierdo. Hay un informe, igual que está la red IMA, está la red... Está aquí. Génération Future, de los franceses. Ellos tienen también su red. Y ya hacen estudios de exposición de los niños. Deciden seguir las recomendaciones del Ministerio de la Salud francés para darle de comer al niño un día. Comer 5 frutas y legumbres por día, en cada comida según su apetito, tomar pan, cereales, patatas y legumbres, 3 raciones de leche o sus derivados, limitar el consumo de sal, materia grasa y agua. Van al supermercado al sur de París, le preparan la comida y hacen 3 alícuotas. Una para un laboratorio en Bélgica, otra para un laboratorio independiente en Francia, y analiza. Pongo simplemente en la cena. A la madre se le ocurrió ponerle salmón. A ver, esto es el Salmo. Todos los bromados, el catálogo completo de los bromados que hemos puesto en el medio ambiente para evitar que no ardan las sillas, forma parte del Salmo. Todos los DDTs, todos los dioxinas y esta lista de PCBs. Resumen, el niño se come en un solo día 128 residuos químicos de origen humano, 42 posibles o probables carcinógenos según la clasificación IARC, 5 carcinógenos ciertos, 37 disruptores endocrinos, todos dentro de la legalidad, en los niveles de residuos. Y ahora entonces dice, bueno, está dentro de la legalidad, entonces empieza el gran contencioso. Agarraron. En el mes de noviembre, muy nervioso en el Parlamento Europeo, sobre todo las mujeres, las parlamentarias, que son las únicas que se toman esto en serio, los hombres no tienen problema. Las parlamentarias, alguna de estas se levanta, una de estas de 53 años, de esas agresivas, se levanta y le dice a la comisión, ya está bien, ¿no? Implementamos un plan de investigación en disrupción endocrina hace 18 años, íbamos a dar recomendaciones, hemos sacado proyectos en el World Pack, en el FP5, en el 6 y en el 7, a mí me han hecho la vida porque me han dado becarios, me han dado dinero, me han dado todo, hay papers, ¿cuándo vamos a hacer alguna recomendación? Y dicen los de la Comisión Europea, en noviembre tenemos preparado una recomendación. Se publica la recomendación completamente light, y aparece una carta de 14 editores de revistas de toxicología diciendo que las recomendaciones van contra el sentido común, desprecian a la toxicología y son una locura. Y fijaros lo que dice la primera recomendación. ¿Estáis sentados, no? Es tiempo de hacer una toxicología basada en el efecto combinado, porque la señora ministra tiene 46 residuos y los niveles son bajos. Y la pregunta que hizo a la Narbona cuando era ministra era, ¿y 46 residuos bajos no son un nivel alto? Todos callados. Y yo que era el experto tuve que decir, no lo sabemos, porque la toxicología reguladora que regula nuestras vidas y nuestros riesgos está hecha en el momento de registro para compuestos individuales. Y no han permitido nunca que se hable de efecto combinado. Entonces eso es mentira, porque si la mamá tiene 37 PCB, 10 DDT, habría que hacer el estudio del efecto combinado de productos químicos en dosis bajas que pudieran tener un mecanismo común. Eso no es materia de discusión. Dicen en el paper de noviembre que eso se discuta y dicen 14 editores de revistas de toxicología europea y americana. Eso va contra el sentido común. Se le hinchan las pelotas a los buenos, liderados por Philip Branjan, un danés que ha estado toda su vida estudiando los esquimales y los inuís, que es catedrático en Harvard, y escribe, da a la luz la relación, a ver, de quién cobran los 14 editores. Todos tienen intereses comerciales y todos tienen contratos con la industria. Dicen, la madre que os parió. Se ponen entre la espada y la pared a la comisión y dice, ¿cómo se llama este hombre? El portugués. El que es. Barroso. Nosotros le escribimos una carta, que está ahí, si queréis entrar y ponéis. Carta de la SESPA, de la Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública, que son 3.800, al señor Barroso, está publicada de ayer. Y dice Barroso, en abril tendrán ustedes una respuesta. Y dice eso, eso maricón, si te va en marzo. Así es. Estamos esperando la respuesta en abril. No pasa nada. Es el no pasa nada. Y la exposición sigue apareciendo. Vamos a volver a nuestra presentación. Nosotros seguimos describiéndola y haciendo, a ver, algunas veces conseguimos, vamos a acabarlo, ¿no? Asociar la exposición con efecto. Ya sabemos las fuentes de exposición. ¿Eh? Y he dejado para el final esto. ¿Quién de aquí, siendo clínico, sabe que el 30 de junio del 2011 se prohibieron la fabricación, comercialización y uso en toda la Unión Europea de biberones de plástico hechos de policarbonato? Un solo día, un mandato. Lo habían dicho previamente los, aquí está, En el año 2008 los canadienses salen dos, el ministro de Medio Ambiente y de Sanidad en el telediario de las 12 del día 18 de abril y dicen, tenemos malas noticias. Desaconsejamos el uso de biberones de plástico para la alimentación infantil. Están hechos de policarbonato y el monómero del policarbonato es bisfenol A, que es estrogénico desde el año 1936. De hecho, se diseñó como estrógeno por el mismo señor que inventó el dietiletilbestrol. Los más viejos se acordarán del DES. Cuando yo llegué todavía se trataba la metástasis de óseas de próstata, un DES. Y ahí los epidemiólogos saben la causa de DES, ¿no? El cáncer de vagina de células claras en niñas expuestas sin útero por amenaza de aborto a dietiletilbestrol y de esa asociación tan perfecta. Pues el DES es este. A ver si sale por aquí. Lo tengo por aquí. Bueno, estará en la otra. Pues el DES polimeriza muy bien y se convierte en el plástico más vendido en el mundo. Y el dietiletilbestrol, perdón, el DES, perdón, el bisfenol A, se polimeriza muy bien y se convierte en el plástico. Y llega un momento en que no es soportable que los niños europeos sigan bebiendo en biberones que están hechos de policarbonato. Y dice el ministro canadiense, por favor, mientras que no haya una alternativa, era 2008, utilicen ustedes, no utilicen el microondas, no viertan líquidos calientes. La forma habitual de preparar un biberón de los antiguos era, se echaban los polvos, se le echaba agua hirviendo, se agitaba y cuando se había disuelto se completaba con agua tibia. ¿Vale? No lo hagan, libera bisfenol A y significa una exposición del niño a bisfenol A y puede tener problemas para su salud. No lo sabemos, pero aplicamos el principio de cautela, que es ser precavido ante un riesgo. Y el 30 de junio del 2011 la Unión Europea lo prohíbe. Avisa el 26 de noviembre que en 6 meses acaba y el 30 ya no hay. Ahora todos los biberones de todas las farmacias y todas las tiendas son free BPA, así. BPA free. No sé si la gente lo sabe, pero se suprimieron todos porque no es admisible. Pero el BPA, este famoso bisfenol A, es el recubrimiento interior de las latas de conserva, son los empastes dentales. Mira esto. A ver, ¿hay alguna conciencia? ¿Habéis visto los tickets de los supermercados, de los cajeros? Los tickets que pierden, te los guardas en la cartera y cuando los sacas ya no se ve lo que ponía. Son puro bisfenol A. Y mirad la alerta del gobierno francés de noviembre. Tomar medidas inmediatas para la reducción de las mujeres jóvenes a la exposición del papel térmico usado en los cajeros. Y a la primera oportunidad, biomonitorizar la exposición de la población a riesgo. Porque son kilos de bisfenol A que manejan térmicamente al coger eso y a darlo. Primera recomendación, se tiran los tickets de eso. O si uno tiene que posibilidad, utilizar ticket de impresión de tinta, pero no ticket de impresión de calor, en las máquinas de los hospitales, en todo. Pero los franceses han decidido que el 1 de enero del 2015 se acabó el bisfenol A en todas sus aplicaciones en Francia. Y la Unión Europea tiembla y dice, un país no puede decir eso unilateralmente. Lo ha decidido. Fundamentalmente porque son la resina de epoxi. Claro. Mirad, de Antonia Calafa, ya estamos acabando. ¿Os acordáis de bisfenol A? Los niños granadinos mean 4,2 nanogramos mililitros de bisfenol A todos los días en orina. ¿De acuerdo? Está medido. Y es una medida, como diría este, normal. ¿No? No es normal, pero es la vida. Bien. Dice Antonio Calafar, cuando el niño sale del hospital, si un niño sale del hospital, sobre todo el NICU, del Neonatal Intensive Care Unit, puede llegar a orinar 946 nanogramos. La mayor fuente de exposición a plásticos de todo tipo es el medio hospitalario. Hemos estado un año en Bruselas, 8 personas encerradas todos los meses. Ahora ya no en Bruselas, ahora hay que ir a Luxemburgo, porque Luxemburgo se ha quejado y ha dicho, aquí no vienen. Bueno, hay que, para escribir un documento que se publicó la semana pasada, que se llama BPA in Medical Device, describiendo los escenarios más posibles de exposición química en el medio hospitalario. El primero, y más grave, hemodiálisis. Y viene el evaluador del riesgo y dice, los expertos, hemodiálisis, son pocos y están muy enfermos. No vale. ¿Así? Entonces no es un problema. Yo no sé qué diciendo. ¿Cómo? Sí, ya tienen, con lo suyo ya tienen bastante. Y salen. ¡Niños! Ah, sí, esto ya es otra cosa. La mayor fuente de exposición a plástico actualmente es el hospital. Fundamentalmente por una razón. Porque habían confiado todos los toxicólogos estos listos en que tu cuerpo era tan sabio que si estos compuestos entran por vía oral, se absorben por vía enteral, el hígado los metaboliza, gluco y sulfo conjuga al 100% y se orinan en 3 minutos. Pero si te lo están poniendo en vena, se acabó el hígado. Entonces ahora ya están mucho más serios. Porque tú tienes un niño en la UBI, o en la unidad de cuidados intensivos, y tienes una infusión de una jeringa de Corning riquísima en eftalatos en un tipo inmaduro de 6 meses con el cerebro inmaduro y metiéndole compuestos hormonalmente activos, ya sea los más populares, estrogénicos o antiandrogénicos. Y a todos los papers. Ya están los catalanes midiendo distancia. Fijaros qué cosa, para ver los clínicos cómo están desarrollados. Una de las mayores signos de exposición intrauterina a estrógenos es la distancia anogenital. Los cesadores de pollos y los cesadores de ratones distinguen al nacimiento si es un pollito o una ratona mirando la distancia anogenital. Y hay una sospecha de que eso es aplicable a los mamíferos y funciona también con humanos. Y ya hay 10 papers de Manolis Cogevinas, del CREAL y de todo, disminución de la distancia anogenital y riesgo de tumores hormonodependientes. Porque es, si tiene una buena exposición intrauterina, hay disminución de la exposición y no es una enfermedad, es un marcador de exposición. Por eso ya se está haciendo. Estos son los niveles de bisfenol en los niños de Granada. Estamos todos entusiasmados con el bisfenol A porque es un weak estrogen, ¿no? Es 100.000 veces menos potente que estradiol. Dietiletilbestrol funciona a 10 elevado a menos 12 molar como el estradiol, pero el bisfenol A funciona a 10 elevado a menos 7. Como es 10.000 veces menos potente o 100.000 veces menos potente, dicen los toxicólogos, no tiene un riesgo. Habría que comerse, como en un informe que pone, un transatlántico de bisfenol A para que tuviera un problema. Y aparece este tipo, Ángel Naval, un biólogo molecular de prestigio, experto en diabetes y hace la gran aportación al mundo, que es, tiene un modelo de receptores de estrógeno en la célula, en la célula beta pancreática y el control de insulina. Y empieza, no me lo encuentro en un congreso, me dice que va a estudiar el DBT y digo, no Ángel, eres de Alicante, la mayor fábrica de bisfenol A la tiene en Cartagena, estudia bisfenol A, pone a sus chicos a trabajar y ahora ya no publica nada más que en Science, en Nature y esto es de Nature Reviews. Porque ha dado la clave, la exposición a los compuestos químicos hormonalmente activos es equimolar y equipotente en el endpoint o en objetivos como son diabetes. Y hace el vínculo entre diabetes, obesidad y bisfenol A y aparecen los endocrinos que se inventan una palabra nueva que se llama los obesógenos. Están ahora todos estudiando obesógenos, que son contaminantes medioambientales que regulan el metabolismo de la glucosa y que interfieren en obesidad. Y una enfermedad nueva, que ya tiene los endocrinos, que se llama diabesidad, que es la diabetes y la obesidad, y los obesógenos. Y todo ligado en exposiciones medioambientales. Este es el bisfenol A, para que lo sepáis. Este es el bisfenol A y este es el dietiltiestrol. Problemilla del bisfenol A, que en los dos puntos que se fabrica de Europa, uno nos ha tocado a nosotros, en Cartagena, y hace la friolera de 250 millones de kilos anuales de bisfenol A en una sola factoría. La mitad se lo quedan ellos para hacer Lexan y el resto va para hacer mis gafas, que es policarbonato, todo, los coches, los sillones, los aviones, todo el plástico duro, el que no es reciclable, el que es duro, el que es transparente. Y entonces al final todos meando, los niños 4,2 nanogramos mililitros de bisfenol A todos los días. Y la gente preocupada de dónde viene. Fijaros, en la parte clínica, y ya estamos acabando, nosotros en un momento determinado, cuando empezamos con Christopher Kidd y Pospadia, caímos en las redes de los daneses. Ahí está Niels Kakebet, que se acaba de jubilar, que llevaba un grupo muy potente sobre salud reproductiva. Niels Kakebet es el que enunció, si a alguien le suena, el síndrome de disgenesia testicular. ¿Qué dice? Dice, la exposición temprana en los 40 días post-fecundación del feto macho a estrógenos, él hablaba de estrógenos endógenos, ahora nosotros hemos metido, y él ha metido estrógenos exógenos, es responsable del síndrome de disgenesia testicular, que tiene tres manifestaciones. Cristorquía y o hipospadias, fertilidad y riesgo de cáncer de testículo, por actuar sobre la diferenciación de las células de Sertoli y de Leydig. Entonces, su hipótesis de trabajo es que un tipo con 33 años, que no es capaz de preñar a nadie, y que descubre accidentalmente en el análisis de que no tiene una buena calidad seminal, se debe a exposiciones tempranas que ocurrieron durante los 40 días post-fecundación. Dije, Dios, este señor, ¿quién lo testa? ¿Cuándo me va a dar el CIS a mí un proyecto de 32 años? Para seguir a alguien 32 años. Pues su hipótesis es el origen neonatal. Aquí está, ¿no? How the first 9 months shape the rest of your life. Hasta el time, lo tiene ya. Las exposiciones tempranas a disruptores endocrinos condicionan tu riesgo de cáncer, de diabetes y de fracasos funcionales generalmente hormonalmente activos. Y las exposiciones son, como he dicho al principio, completamente inadvertidas. Inoportunas e inadvertidas. No son profesionales. Ocurren para la población general. Los médicos tenéis una responsabilidad en el medio hospitalario porque está hecho de plástico. El agricultor porque le está echando venenos. El otro porque hacía ropita rica en donados. Y nosotros lo único que nos queda es demostrar la exposición. Y con nuestras cohortes de embarazadas, de niños y de supervivientes de cáncer de mama, seguimos produciendo datos en exposición. Y algunas veces conseguimos ligarlo a cáncer de mama, a criptorquidia. Ya tenemos 2 estudios de calidad seminal. Lo hicimos en Almería hace 10 años. Y ahora se hizo sobre población sana, no recogida en unidades de donación. 306 jóvenes. Siguiendo los estándares de Dinamarca con control de calidad y definimos los valores para el sur de Europa. Este año el grupo de Mendiola lo ha hecho en Murcia y han dicho, echándole los números, la caída es en calidad seminal en el sur de Europa es del 2,3% anual. Vamos para abajo, como todos los europeos. Venimos desde más arriba, pero vamos para abajo. Hipótesis, la exposición ambiental temprana. Si queréis saber todo esto, está publicado en este libro de la OMS, Disruptores Endocrinos, el informe 2012, y además es enorme, y tiene toda la base, y se define así, sustancia química exógena que tiene efectos adversos para la salud del organismo o su descendencia como consecuencia de cambios en la función endocrina. Bueno, esto es. Mirad lo que dice Ángel Navar, es la penúltima diapositiva. Es un paper sobre diabetes en ratas, y dice, en términos de práctica médica y siguiendo el principio de precaución, los médicos generalistas, endocrinólogos, pediatras y obstetras deberían considerar dar recomendaciones a sus pacientes en la exposición a los disruptores endocrinos y el riesgo de diabetes. Esta precaución debería ser particularmente útil durante los periodos más sensibles de la vida, como infancia y embarazo. Esto es lo que ha utilizado la Unión Europea, que es, como la evidencia de asociación con enfermedad no está clara, pues se actúa de forma preventiva. Bueno, esto es el principio de prevención y este es mi ejemplo del principio de prevención. Me invitaron a una conferencia en Almerimar, en Almería, y me dicen, ten mucho cuidado que hay un carril muy peligroso. Y entonces llego, esto es de verdad, esto es la sierra de Gado, esto es un invernador y pone, stop a 150 metros, 70, 60, 50, 40, 30, 20. Cuando iba por 40 se me caló el coche, no puede conducir a esa velocidad. Pero claro, están advirtiendo que el stop está en un cambio rasante y que es muy peligroso. Y en verdad la foto no está trucada, pero claramente está denunciando o está presentando el principio de precaución, que es anticipatorio. O tú te anticipas, o si te quieres esperar a la demostración del daño, ya te has muerto. Si lo que quieren es que nosotros en el año 2014 hagamos el magnífico papel de la demostración de que el DDT produce cáncer de mama, ya se ha jodido la gente porque ya tienen cáncer de mama. O te crees por la evidencia que hay en animal, o la evidencia de haber metido la pata de manera similar anteriormente, que tienes que actuar disminuyendo la exposición o no hacer nada. Yo siempre digo, la Guardia Civil, que es el máximo exponente del poder establecido del Estado, nunca lo hemos visto en el stop, aquí arriba, ¿no? El guardia civil está detrás del stop, escondido detrás de un árbol. Si pasas y viene un camión de 2.000, 20.000 toneladas y te arrolla, te dice que van como van. ¿De acuerdo? Y si no te para, te dice, vengo hasta aquí. Muy bien, muchas gracias por vuestra atención.